están escuchando en Nacional Rock Noticias a una banda que nació en la provincia de Jujuy hace 10 años que ya están en el camino, en este camino de ser músicos. Le vamos a dar la bienvenida a Juan y a Luis. Juan es guitarrista y cantante y Luis es el bajista de Gallega. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches. Muchas bienvenidos, gracias. Les puedo dar las manos que no les di el beso porque por estaba favor, enojándome por mail. Perdón. Motorcito de odio. Sí, ese es mi sobrenombre. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, contentos. Nacieron en Jujuy, la banda nació en Jujuy, no sé ustedes, y sí. Están viviendo acá, ya, siguen allá. ¿Cómo no, es? No, somos jujeños, la banda nació en Jujuy también y seguimos viviendo allá. Muy bien. Acá estamos para hacer un show, vinimos una semana antes porque aprovechamos para grabar unas cuestiones, unas maquetas de un disco nuevo que estamos haciendo. Si bien vinimos a este show a presentar un disco, pero bueno, somos medio inquietos y por ahí aprovechando que estamos acá en Buenos Aires, pues unos amigos nos prestan la sala para hacer unos temitas ahí. Perdona que te pregunte si ya estás viviendo acá, que parece como muy etnocéntrico, digamos. No, capital, no, pero muchas bandas que vienen dicen que se les presenta como una necesidad, digamos, festejamos que ustedes no y que puedan, digamos. Aparte me iba a sentir traicionado, digo, el disco se llama Me Quedo Acá. Me fui a Buenos Aires, digo, ¿dónde se queda? En el segundo disco podemos llamar Me Fui Para Allá, hacia Nuevos Horizontes. Lo que se ve en la tapa es un paisaje de Jujuy. Sí, es las Salinas de Grandes, que está anocheciendo casi, y se ve toda una montaña de esos colores de sol y sal, ¿no? Cayendo. Tremendo ese lugar. Sí, alucinante. Es tremendo, sí. Increíble. Es una declaración de principio. Me quedo acá, ya desde la tapa del mensaje claro, es una llama, ¿no? El animalito que está. Es una llama, sí, es una llama. Casualidad, ¿no? No fue buscada la llama. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Si no, se presentó en el dibujo así la llama, digamos. Mientras hicimos la letra apareció la llama mágica. Está bien, a veces aparecen gatitos, a veces aparecen llamas. A veces elefantes rosas. Tal cual, ¿por qué no? ¿Y cuándo se conocen? ¿Cómo nace la banda? Contanos un poquitito ese principio, así después vamos y seguimos como el camino, porque editaron... Tienen editados discos, un primer disco, en el cual ahí estábamos leyendo un poco su gacetilla, que tienen invitados como de lujo. Bueno, la banda nace en el 98, yo lo conozco a Juan, el guitarrista, y juntos, digamos, empezamos el proyecto. Hemos tenido distintos bateristas en la banda, en estos ya 12 años, ya no sé cuántos son, un montón un de años. Sí. Cada grupo que pasa por el programa sí. Tuvo cambio de baterista. Sí. Por lo menos 6 tuvimos, no sé cuántos. ¿6? Sí, una cosa así. Y bueno, el proyecto este nuevo, con el nuevo baterista en el que estamos, no tiene ni 4 meses. Pero el disco fue grabado con Rafael Lorenger en la batería, luego se fue Rafael, y entró el chico este que está ahora, que es un gran baterista, que no es de Jujuy, es de Salta. Ah, lo importaron. Lo importamos de Salta. Y también dijo, me quedo acá, y bueno, está tocando con nosotros Diego Vilte. Y el disco que yo hacía mención era el primero de la banda, que se llama como La Banda Gallega. Sí. No, el disco se llama Me Quedo Acá. Ah, ¿el que está Moyo es este? Sí. Exacto. Ah, muy bien, ahí vamos. Pensé que era un primer disco ese. Sí, y una entonces, declaración de principios. Quiero preguntarle por Moyo. Grande, por favor. ¿Puedo? Siempre nos preguntan por Moyo. Bueno, no le quiero preguntar por Moyo, como que a quién le importa. Esa banda. Moyo. Me dijeron que sabe tocar, ¿eh? Me dijeron algo. Que tiene así como algún talento oculto. Bueno, pero no todas las bandas tienen como... el privilegio de tenerlo como la verdad que fue un honor. Él, sí, ¿no? Fue un honor que un te honor guste o no te guste, te haya gustado en un momento y no te guste más nada, es ¿cómo no te un referente? Hay gustos para todos, Juli. Es cierto. No, tuvimos la suerte de que a Luis Robinson se le ocurrió la idea, que es el productor del disco y también toca en unos temas. A él se le ocurre la idea de que Ricardo grabe uno de los temas que estaba dedicado a un músico jujeño que se llama Ricardo Vilca. Él ya había grabado Guanuqueando de Ricardo Vilca. Había hecho, sí, es un muy lindo tema. Habían hecho una relación ahí y quedaron muy amigos con Ricardo Vilca. Lamentablemente Vilca fallece una semana antes de que nosotros vengamos a grabar el disco, que nosotros queríamos grabarlo con él, con Ricardo Vilca. Y bueno, yo creo que Moyo, un poco para hacerle un homenaje a Ricardo Vilca, grabó el tema. La verdad que es un tema muy lindo, si lo pueden escuchar. Es una canción vamos a escucharlo muy, ahora. Muy buena. ¿Qué track es? Decime. Nada Tengo. Nada Tengo se llama la canción. Y es el track número 4 del disco. Lo ponemos así un poquitito y también después vamos a escuchar los temas que eligieron ellos para que nosotros conozcamos a la banda, si es que todavía no la conocen. Gallega es la banda. cosecha raíz, ser cimiento y luz, florecer entre los surcos del amor. Quise ser hogar, lumbre y comunión. Gallega es la banda en esta canción que pertenece a este disco que tengo en nuestras, en mis manos, pero también estamos con Juli teniéndolo, no decimos de quién es todavía. Me quedo acá, se llama el disco en la que participa Moye. ¿Cómo fue laburar con él? Perdón que les pregunte, pero está buenísimo. Sí, la verdad estuvo muy bueno, una gran experiencia. Me tocó a mí estar ese día para producir la canción. Uh-huh. Y un tipo muy, muy humilde, muy, digamos... Llegó con toda la buena onda de dejarse por ahí opinar, dejar opinar y que lo labure y decirle, bueno, acá tendrías que hacer esto, aquello, y tipo excelente. Por ahí tiré un par de ideas, pero lo que me marcaba siempre era que, bueno, para mí le digo, haz lo que quieras, que va a estar todo bien. Pero me pasó eso, que me dijo, no, yo acá vine a cantar, vos estás de productor, así que, ¿qué hago? Y bueno, salió la canción y salió muy bien, un tipo muy flexible, muy agradable, muy profesional, eso sí. Se aprende, ¿no? Se aprende, sí, ¿no? Totalmente, de esos momentos. Sí, de laburar con gente así muy grosa, y es como que tenés que ponerte demasiado en fino para laburar. Es como que esto es muy fácil, pero a la vez, o sea, te pones en piel de que tiene que salir bien. Claro. De tu parte, ¿no? Seguro. Y bueno, pero bien, bien, la verdad que se aprende, sí. ¿Estuvo con su mochilita, Moyo? Sí, como siempre. ¿Qué lleva en esa mochila? No me va a revisar, Julián. Pero la llevo a todos lados, ya me da curiosidad. Tengo, tengo la misma mochila y me pasó que me confundí, abrí y pude ver todo lo que había adentro, pero no. Pero no lo voy a no decir. No lo puedo decir. No. Automáticamente tuve que firmar un convenio de silencio. Vamos a escuchar ahora una canción de La Gallega. Ustedes solos, ¿cuántos son la banda? ¿Son ustedes dos? Un trío. Un trío. Uh-huh. ¿Y quién falta entonces? Diego Vilte en batería. ¿Dónde está Diego ya? Está en el estudio donde estamos grabando en este momento. Bien, mandamos un beso si nos está escuchando. No, la canción que vamos a oír ahora se llama Ver salir el sol. Contento con mi suerte, estoy contento con mi suerte. Yeah. Gallega es la banda, Ver Salir el Sol. Esto que se va también es lo que me contaban recién, chicos. Exactamente. ¿Nos cuentan? Eso es original, contame. Eso que estás escuchando es el carnaval en Jujuy, que es, la verdad que es una fiesta muy, muy importante. Para todo el jujeño es una de las fiestas más importantes que tienen y dura varias semanas de festejo, de la gente en las calles, entalcada, jugando con papel picado, tomando mucho, bailando mucho más, cantando. El carnaval no tiene fin y hay una frase muy famosa ya que dice soltame carnaval, es como que si te agarra el carnaval no podés volver. Escaparte sí, de sí, él. Sí, no podés volver, estás preso ahí en el carnaval. En las calles, en eso las se calles, vive sí. Y están todos implicados sí, los que viven todo ahí. Todo el mundo, todo el mundo. Nos contabas de distintos carnavales, uno tras otro. Sí, hay muchos, el carnaval de Flores, el carnaval de Ablande, el carnaval chico, el carnaval grande, el carnaval, el carnavalín, de todo. Con tal de no parar la fiesta, los muchachos siguen. Ahora entiendo por qué dura meses. Bueno, claro. Totalmente. ¿Y se dan cuenta cuando empieza un carnaval y termina el otro, no? No importa, eso no importa. No, sí, tiene que ver no, todo. Pero digamos, no, hay una celebración, pero bueno, para la gente popular es... Debe ser, claro, de menos racionalidad, Juli. Qué barbaridad, ¿no? Hay gente que es irracional. Sí, sí, por suerte sí, todos lo somos también. He visto al carnaval de Jujuy y es muy lindo. Lo digo yo que cuando llega el carnaval en la Ciudad de Buenos Aires me espanto, huyo despavorido, me encierro en mi casa hasta que pase esa cosa fea. En Jujuy es muy lindo. O como mínimo lo vas tratando de evitar. ¿En qué fechas es el carnaval? ¿Es en febrero también? Generalmente es claro, o sea, la misma fecha que acá, digamos, el carnaval es 40 días antes de Pascua. Sí. Pero allá hay algo que se llama enero tilcareño, que es obviamente una fiesta que es todo enero, que es muy similar al carnaval. Y generalmente el primer carnaval empieza que el último fin de semana de enero, ahí, febrero. ¿Cómo es? Sí, perdón. Esta canción que escuchamos tenía parte al inicio, una canción tradicional. De carnaval. Sí, sí, porque habla de Tilcara, habla de la fiesta que es Tilcara, de lo que... Es, la canción se llama Ver Salir el Sol de Tilcara, porque la gente como que no tiene límite de tanto festejo. Así que uno generalmente... Pero me parece que vos preguntabas con el tema con el que empieza. Claro. Sí, es un canto perdón. Popular que se canta, que dice estoy contento con mi suerte porque se ha muerto mi suegra, esa vieja condenada. Eso canta la gente cuando está enfiestada y bueno. Esa gente sí, bueno, que no sabe de quién. Estoy contento con mi suerte porque se ha muerto mi suegra, esa vieja condenada. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Fuertes declaraciones. Para romper el hielo en la cena familiar está buenísimo. Claro. ¿Cómo es vivir en Jujuy? Digamos, lo decimos porque nosotros estamos acostumbrados a vivir entre autos y colectivos y bocinazos y demencia muchas veces, y tiene su lado bello desde ya, ¿no? Pero eso es un componente que está y que está muy marcado y que hace cambiar personalidades, estado de ánimos y hasta trae enfermedades. ¿Cómo es vivir allá? Yo creo que, a ver, cuando uno llega acá la diferencia más grande son los tiempos. Los tiempos en relación a la dimensión de los lugares. Allá es todo mucho más cerca. uno puede dormir la siesta, por ejemplo, cosa que acá creo que no debe pasar nunca. Ahí ganan ustedes. Podés, eso es un puntazo a favor de Jujuy. Mucha gente que puede volver a comer a su casa y volver al trabajo, si su horario se lo permite, por una cuestión de distancia. Yo veo que acá mucho la gente sale a trabajar y después vuelve a su casa, no sé. Sí, 12 horas después. Sí. O más. Sí, pero bueno, hay otras cuestiones que hacen que uno a veces tenga que venir acá. Por ejemplo, nosotros, este disco que ya tiene 2 años de estar en la calle, lo estuvimos mostrando allá, pero bueno, era hora de que también se venga a mostrar acá, uh-huh. Que es donde, bueno, se mueven muchas cosas. ¿Y hay lugares para tocar por donde viven, en zonas aledañas, cercanas? Sí, sí, hay en la ciudad de San Salvador, hay varios lugares, bares, pubs, muchas presentaciones en los teatros. Después estamos saliendo mucho a Salta. Hemos estado tocando en Santiago del Estero, en Tucumán, en distintos festivales que se hacen uh-huh. ahí. Ahora, el 3 de diciembre estamos en Tucumán, hay un festival que también estamos tocando ahí. O sea, hay una movida en el norte muy fuerte de lo que es el rock and roll. Hay una movida interesante. Y aparece como la municipalidad, a lo mejor, digamos, el Estado, claro, de alguna u otra manera, digamos, para fomentar esos lugares, digamos, para que haya más lugares, para que no sea todo tan céntrico y que... ¿no? Sí, pasa que lo que está, por ejemplo, lo que estás diciendo vos pasa mucho en Salta. Salta hicieron unas grandes apoyos, subsidios y demás a toda esta gente del privado para generar, por ejemplo, hay una calle que se llama Balcarce, mucha gente capaz que la conoce, la gente que está escuchando, una calle de 3 cuadras donde hay un bar y un restaurante al lado del otro, que eso no es muy común verlo allá, digamos. Está buenísimo. De todos modos, en estas vacaciones nosotros hemos tenido la suerte de ir a tocar a lugares que jamás se nos hubiesen ocurrido. Porque, como te comentábamos hace rato, nosotros vivimos en la capital de Jujuy, sí, en San Salvador, y Cultura de la Nación hizo una propuesta de llevar todos los espectáculos a los lugares más alejados. Y entonces, en ese caso, a nosotros nos tocó ir a tocar a Abrapampa, que es un lugar muy lindo. Que queda como sí, 200 kilómetros de San Salvador. Pero está, tiene una altura de 5.000. Sí, no, 5.000, sí, no sé si tanto, debe decir, sí, 4.000 metros de altura. Y por ejemplo, ¿se puede tocar? Digo, se puede con un pulmotor al lado, sí, se puede. Pero es, por ejemplo, terminábamos de tocar y se acerca un señor y me dice: yo estaba guardando mis ovejas en la montaña y escuchaba la música y bueno, me gustó y vine a escuchar. Y son cosas que son impagables, son momentos impagables. Después ahí en Abrapampa también se hace un festival que se llama el Festival del Huancar. El Huancar es un cerro que es totalmente de arena, y van a hacer ahí festivales de sambor y bueno, también hacen festivales de rock. También, bueno, eso que te cuento que hizo Cultura de la Nación, lo hizo en Abrapampa, en Yavi, en San Pedro, en Ledesma, que son todas localidades de Jujuy, de la provincia de Jujuy. Escuchamos parte de una canción tradicional, pero mezclada también con algo de funk, algo de rock. ¿Están también dentro del circuito de folclore? O sea, cada tanto ven, o sea, ¿hay una intersección entre la movida rockera y la movida folclórica? En nuestro caso yo creo que sí, digamos, yo creo que los tres somos músicos de rock, indudablemente, por más que, digamos, cada uno tenga gustos distintos en otros estilos, que les guste otros estilos de música, pero el folclore está siempre, siempre está metido y se nota. Hasta en las canciones que no queremos que suenen a folclore, suenan en algún punto a folclore. Y eso es valioso. Y es buenísimo. Y tenemos la suerte de conocer amigos que tocan folclore, músicos de trayectoria de Jujuy, que los hemos invitado al proyecto y han aceptado venir. Ahora en esta fecha nosotros estamos por tocar este domingo en el Roxy Live. Sí, en Niceto Vega 5542. Exactamente. Y vamos a traer un músico jujeño que se llama César Maraz. Un músico jujeño que toca el bombo, canta, toca el erque, el erquencho. Y bueno, nosotros le hicimos la propuesta de que se una a nosotros en estos temas que están escuchando ustedes, que son con aire folclórico. El erque yo sé cuál es. ¿Cuál es el otro? ¿Erquencho? El erquencho es el más chiquito. El erque es el largo. Sí, el erquencho es como solamente el cuerno. Aquellos que, por ejemplo, hayan visto el show de Divididos en Jujuy, sabrán cómo es el erque. Exactamente. ¿Cómo es que no lo vieron? Sí. El erque tiene una punta de un cuerno de un asta de toro, sí, que es hueca, ¿así es? Sí. Y tiene una caña larga, larga, larga, larga, larga, larga, que solamente tiene una sola nota, tiene un hueco, es una caña hueca, tiene una sola nota y te tira un sol. Está sí, el sol, creo que la quinta también. Sí, está bien, una nota más. Y bueno, son instrumentos milenarios de viento, ¿no? Claro. Es el que Divididos usa en Mañana en el Abasto. Mañana, sí, en el Abasto. Y ahí toca un músico jujeño que se llama Fortunato Ramos, otro músico famoso allá en Jujuy, y bueno, y acá también. Está buenísima, es más, yo diría que es mejor que la original, la versión que hacen con el Erque. Está muy buena, sí. El próximo domingo es a las 8:30 en el Roxy Live, Niceto Vega 5542 Gallega. Va a estar tocando, los invitamos a todos los que están escuchando. Juan y Luis, muchísimas gracias por haber venido, la mejor, bueno, de las suertes. Gracias a ustedes, la verdad que desde que, esto lo digo siempre, pero es verdad, desde que llegamos acá a Buenos Aires nos han tratado muy bien. A veces uno viene asustado a esta ciudad tan grande por... No sé, debe ser por la publicidad que hacen en la tele, que está todo tan mal, pero sí. Nos hemos cruzado con gente increíble. Sí, increíble. A veces uno se siente tan mal de lo bien que nos tratan. No, no te sientas mal. Nosotros nos reservamos la mala onda para nosotros mismos. Cállese, ¿no? Elía. Sí, pero de verdad, no digo cosas que no son.